Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Buenos días, estimado auditorio. Bienvenidos a un programa más de Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad con la División de Ingeniería. Y como siempre, los invitamos a que nos acompañen en los próximos 27 minutos, en los cuales les traeremos algo del ingenio en el mundo, del ingenio en nuestra región, en nuestro país, México, y del ingenio en la Universidad de Sonora. Como siempre, nos da mucho gusto contar con la colaboración de en la conducción de Sandra Mireya Gómez Cuadras. ¿Cómo estás, Sandra? Buenos días. Muy bien, Rafael. Muy buenos días y muy buenos días a nuestros radioescuchas. Excelente día y casi en el inicio de la primavera. Sí, es el tiempo bonito aquí en Hermosillo, Sonora, México. Los que no conocen, pues estamos en el noroeste del país, por allá donde hace mucho calor, donde está el mar, el precioso Mar de Cortés, el Golfo de California y una enorme península, la península de Baja California. Colindamos con Estados Unidos. Es un área muy desértica, pero muy bella además. Como siempre, les agradecemos mucho su presencia. Les vamos a traer algunas notas, las notas del mundo, por decir algo, la agresividad premeditada en chimpancés, la nota en México de la investigación en México sobre un modelo matemático para conservación de recursos pesqueros. Tendremos también algunas notas curiosas como los 10 inventos que cambiaron al mundo y otra nota del campus universitario, en donde los programas de la Universidad de Sonora y de las ingenierías pues estuvieron en un evento para apoyar la educación media superior. Los invitamos siempre a que nos acompañen y nos hablen por teléfono, porque tenemos, fíjese, un invitado también muy especial en la sección de la entrevista. Tenemos al maestro Virgilio Rubio Nieblas. Él es del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, el cual nos va a dar sobre un tema muy interesante, que se trata de la limpieza de suelos contaminados empleando corriente eléctrica. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues háblenos por teléfono, ¿verdad, Sandra? Sí, al 259-2280. Y si está aquí en el campus universitario, nada más marque 8280. También recuerde que este programa lo puede escuchar por internet en vivo ahorita en www.radio.son.mx. Y una sorpresa agradable: los que no tienen oportunidad de escucharnos, les vamos a pasar posteriormente un sitio web en la cual ustedes pueden escuchar por lo menos 3-4 programas anteriores. Pues muy bien, iniciamos. Siempre nos gusta traerles a ustedes la nota mundial de lo que está en el mundo de la comunicación del internet, para que ustedes se enteren qué es lo que está circulando en el mundo. Y en esta ocasión, pues, el protagonista es Santino. Sí, es un chimpancé. Uh-huh. El cual, dice la nota, agresividad premeditada en chimpancés. Anda, ok. Vamos a ver. Santino, un chimpancé de 30 años, ha venido a dar la razón a los científicos cognitivos que estudian a los primates. Estos primates hacen planes de futuro, al igual que los humanos, y pueden ser tan malintencionados como ellos, o sea, como nosotros. Qué malo, ¿verdad? Desde hace 10 años, los cuidados del zoo de qué, ¿dónde? ¿Cómo se llama? Zoológico de Furuvik. Al norte de Estocolmo, han venido observando a Santino, que tiene la costumbre de recoger piedras, seleccionarlas y pulirlas con toda calma para luego arrojarlas con premeditación y alevosía contra los visitantes del parque. Según los científicos, esta es una de las primeras pruebas claras de que un animal distinto del hombre puede hacer planes para el futuro de manera espontánea. Estas observaciones demuestran que de forma convincente que nuestros hermanos, algunos se van a enojar, ¿verdad? Los primates consideran el futuro de modo complejo y tienen una conciencia altamente desarrollada, afirma Matías Osbat, autor principal de un estudio publicado en la revista Current Biology. El mismo autor explicó que muchos machos dominantes lanzan piedras cuando se sienten vigilados, porque creen que se está invadiendo su territorio. Pero el caso de Santino es distinto, porque recoge los proyectiles con antelación, lo que denota una planificación y una premeditación. Y fíjate que esto es motivo de delito para los humanos, ¿verdad? Los que sí. planean alguna travesura, algún crimen. Sí. Creo que los chimpancés salvajes, entre comillas, ¿verdad?, deben hacerlo incluso mejor, ya que dependen de ello para su supervivencia diaria y el entorno de un zoológico. Es mucho menos complejo que el de la selva, señaló el investigador. Interesantes estas Muy investigaciones. Muy interesantes, sí, sí, sí. Nuestros. O sea, es la reacción de un chimpancé, en este caso Santino, uh-huh. que está en un zoológico, y cómo reacciona también pues a tanta gente que lo visita. Yo creo que debe haber gente que le gusta más aventarle piedras más fuerte que otra, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Y es alguien que huele así medio feo, llega medio mala. En fin, pues es la curiosidad mundial de la investigación de algunos organismos. Y bueno, Sandra, vamos a traerles algo de la investigación en México. ¿Verdad? Sabemos que en las universidades pues se realizan importantes investigaciones en nuestro país. A pesar de las limitaciones en los recursos, hacen verdaderos esfuerzos nuestros investigadores. Y fíjate que un modelo matemático para la conservación de recursos pesqueros se fue creado por el Instituto Politécnico Nacional. Sí, con el propósito de contribuir a la conservación de los recursos pesqueros, investigadores del Instituto Politécnico Nacional desarrollaron el modelo matemático de simulación Fisher Simulation Model, que permite crear escenarios sobre el manejo de pesquerías. Esto con el objeto de generar estrategias que aseguren condiciones adecuadas para la explotación y lograr a largo plazo elevar la productividad y evitar el agotamiento de los recursos. Y aquí se ve la aplicación práctica de las matemáticas sobre el problema real. ¿Verdad? Sonora, sí. El Mar de Cortés es muy importante a nivel pesquero. Sí. Fíjate que el doctor en ciencias adscrito al Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas y creador del modelo matemático de simulación, Ernesto A. Chávez Ortiz, informó que FISMO ofrece todas las opciones posibles para el proceso de forma de decisiones de toma de decisiones y permite atender y resolver problemas biológicos, económicos y sociales de la industria pesquera de México. Sepan ustedes, Radio Escuchas, que los estudios con los que se conformó este proyecto que se denominó FISMO son útiles para hacer pronósticos sobre la captura el siguiente año, identificar y valorar las consecuencias biológicas, económicas y sociales de las opciones de explotación, así como también evaluar estrategias óptimas de los recursos y generar herramientas para su planificación. ¿Qué tal? Bueno, muy interesante, ¿no? Y que se puede aplicar independientemente del área, yo creo que aquí en Sonora. Claro que sí, pues fíjate que este investigador recientemente fue galardonado con el premio del Golfo Guardian Award por la coedición del libro de los arrecifes coralinos del sur del Golfo de México, otorgado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica. Importante, importante y relevante la investigación que se hace en México. Y algo que llama la atención, cuando unes a la ciencia exacta, las matemáticas con las ingenierías para fortalecer una actividad económica como es la pesquera, bueno, sí, realmente es bastante positivo. Positivo. Que por cierto, Virgilio, nuestro invitado, nos va a dar algo también sobre modelación sí. matemática, ¿verdad? Bueno, pasamos a otra nota si les parece. A ver, tú dirás. Fíjate que vamos a incluir una sección posteriormente, ahorita nada más les queremos dar un avance. ¿Sabe usted cuáles son los 10 inventos que cambiaron al mundo? O sea, que cambiaron, ¿qué se puede decir? A la sociedad. Sí. Que fueron los grandes paradigmas. Transformaron a la sociedad. Nos fueron haciendo más accesible, fácil la vida. Así es. Pues fíjate que lo comentábamos hace algún rato con algunos investigadores. Fíjate que uno de ellos fue la rueda. La rueda. Para el transporte, seguramente, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Sin embargo, dicen que por ahí los mayas nunca utilizaron la rueda. Y sin embargo, hicieron enormes construcciones. Ah, sí. Muy interesante. Muy interesante. Les vamos a traer la nota, cuál fue la historia de la rueda. Otro invento muy interesante fue el arado. El arado. La agricultura. Sí. ¿Verdad? La producción masiva de grano, seguramente, para la alimentación. Sí. Otro fue la pólvora. La pólvora que sirvió también para derrumbar las grandes paredes de los castillos feudales. La imprenta, Sandra. La imprenta. Que permitió comunicar masivamente, pues así los avances científicos. En un principio fue la Biblia. Sí. La máquina a vapor. Máquina de vapor. Que nos ayudó para recorrer grandes distancias. En poco tiempo. En poco tiempo. ¿Verdad? La anestesia. Pues esto de dormir a un paciente para poderlo intervenir quirúrgicamente, ¿verdad? El telégrafo, la comunicación. Hablar del teléfono y hablar de internet es otra cosa, ¿verdad? Pero en su tiempo el teléfono fue muy importante. El motor de combustión interna. Los antibióticos. Los antibióticos para... Pues la aspirina, ¿verdad? La penicilina que apenas es ayer. Sí. Cuando sí, se descubrió, sí. Se moría la gente de cualquier infección. Y no sabían. ¿Por qué? La del transistor. El transistor. Bueno, miren, hay cosas bien suaves que les vamos a estar invitando. Que vamos a estar informando. Trayendo a ustedes. Y bueno, nos vamos muy rápidamente a otra nota muy muy breve, ¿verdad, Sandra? Sí. Que incluso vámonos. Tú estuviste por ahí con ella. Fíjate que la Dirección General de Investigación Tecnológica, el de GETI de aquí en de Sonora, pues impulsó un concurso estatal de creatividad aquí en Sonora. Y bueno, la verdad es que, como también lo hace nuestra institución de Unison, pues fíjate que estuvimos ahí, Sandra, ¿recuerdas? Sí, participaron alrededor de 25 académicos. Y bueno, esto es un concurso estatal donde participan todos los cebetas. Uh-huh. Pero de ahí los ganadores pasan a la siguiente etapa, que es creo que si mal no recuerdo, es el onceavo concurso nacional de prototipos. Fue de prototipos, de ¿no? prototipos, el, así el, es. El concurso. De maestros y de estudiantes, en donde mostraban los maestros y estudiantes pues su creatividad, su inventiva, estableciendo algunos proyectos que den una solución a las necesidades de la sociedad, las cuestiones ambientales, elaboración de software a través de una computadora, ahorro de energía. Bueno, hasta proyectos sobre música, ¿verdad? Sí, sí. Oye, y muy buenas presentaciones tuvieron. Los stands me parecieron muy adecuados, claro, para el concurso. Y 25 académicos de todas las áreas, fíjense, músicos, estuvieron... Medicina. Químico-biológicas. Económicos, economía. Las ingenierías. Ingenierías, pues la mayoría, ¿verdad? Que estuvo ahí, estuvimos por ahí. Académicos de física. También, física, matemáticas. Todas las áreas, fíjate, estuvimos ahí. Eso de fue alguna lo relevante. Forma estuvimos representados. Como siempre, la Secretaría Académica de nuestra universidad, el enlace que siempre ha estado atento para apoyar estas iniciativas del sector educativo, pues ahí estuvieron como jurado y asesorando a este concurso estatal. Enhorabuena y felicidades a la de GETI, por este esfuerzo que hacen para impulsar la creatividad y la vocación de los estudiantes, ¿verdad? Bueno, pues mira, antes de irnos a la entrevista, yo quisiera reiterar la invitación que hacemos para la comunidad académica, para los investigadores, docentes, investigadores de la Universidad de Sonora, para que presenten artículos, colaboraciones para su revista interdivisional Epistemus. Epistemos es ciencia, tecnología y salud. Y tiene como objetivo divulgar, dar a conocer lo que se hace en estas enormes áreas del conocimiento. Y recibimos artículos hasta el día 25. ¿25 de este mes? La próxima semana, pues, uh-huh. Sandra, ¿verdad? Sí, sí. Tenemos artículos muy interesantes, ya que ya están revisándose, ¿no? Sí. Como la cuestión energética, ¿no? Que es tan polémica y tan necesaria impulsar en Sonora, en el país y en el mundo. Tenemos proyectos de investigación del área de la física, del área de la química, tenemos sobre el medio ambiente, tenemos también secciones muy interesantes como artículos sobre Charles Darwin, que es su aniversario, sí. En fin, los invitamos, estamos todavía recibiendo artículos para su revista Epistemus, la cual se distribuye en todo el país y se coloca en varias redes electrónicas a nivel mundial. Así pues, queda abierta la invitación. Hasta el día 25. El día 25. A las 15 horas. Pues ya dijiste, Sandro. Ya dije. Sí, muy bien. Pasamos a nuestra siguiente sección, que es la sección de la entrevista. Virgilio, muy buenos días. Es un honor tenerte aquí con nosotros. Me da mucho gusto tenerte. No nada más porque eres del departamento, sino porque eres académico, eres dedicado, entregado a lo que es la función de la universidad. Bienvenido a este tu programa. ¿Cómo estás, Virgilio? Ah, pues muy bien, muchísimas gracias por la invitación y es un honor estar aquí también. Fíjense que nuestro invitado, pues como les mencionábamos, nos va a hablar sobre un tema que es limpieza de suelos contaminados empleando corriente eléctrica. Antes que nada les queremos decir que el maestro Virgilio estudia actualmente el doctorado precisamente en ingeniería, el cual aportará elementos que tienen como finalidad contribuir a la limpieza de suelos contaminados, ya sea natural o artificialmente. El perfil de nuestro invitado Virgilio es ingeniero químico, egresado a nivel de licenciatura. Su doctorado está en proceso Tiene cerca de 22 años, Virgilio, de antigüedad en la universidad. Así es. Actualmente estudia el doctorado en ciencias químicas en modelación matemática y simulación de procesos. ¿Qué es eso? Pues de eso nos va a platicar. De eso nos va a hablar precisamente. Así es. Virgilio, antes de adentrarnos en el tema y para abrir boca, dinos por qué escogiste un tema como este, limpieza de suelos contaminados empleando corriente eléctrica. Bueno, una de las causas... ¿Cómo surge? Bueno, la inquietud surgió porque ante la necesidad de tratar de pues corregir algunos de los problemas que el hombre ha generado a través de la producción de bienes y servicios, entonces fue que decidimos contribuir con la sociedad en este tipo de disciplina, lo que es la, la ingeniería ambiental. Y así surgió la idea de estudiar un método que es una tecnología reciente y a la cual los países le dedican mucha atención. Es el proceso de eliminación electrocinética de contaminantes en suelos. En otras, en pocas palabras, es limpiar suelos utilizando energía eléctrica. Limpiar suelos utilizando energía eléctrica. Así se oye es. Muy sencillo, pero no creo que sea tan sencillo. Parece fácil, pero no. Se dice fácil. Platícanos un poquito para nuestro radioescuchas. ¿Qué es la contaminación ambiental? Bueno, la contaminación según la ley es el conjunto de contaminantes que están en el medio y que van a provocar un desequilibrio ecológico. Pero de aquí surge otra pregunta. Bueno, ¿y qué es un contaminante? Sí. Bueno, la materia, son sustancias o energía o la combinación de estos que van a provocar una modificación nociva del medio ambiente. Eso es básicamente lo que sería contaminación y consecuentemente lo que es un contaminante. Sí. Y que siempre de contaminación entendemos que afecta a los organismos que vivimos en la biosfera, en el planeta, ¿verdad? Sí, de hecho la contaminación es inherente de las, de, en este caso de todas las especies. Una bacteria que entra al cuerpo, al cuerpo humano, pues claro que va a provocar una contaminación. Cualquier proceso de producción va a generar residuos. Algunos de estos residuos son inocuos al medio ambiente, pero otros sí pueden ser muy peligrosos. Sí. Entonces eso no, la contaminación no las vamos a poder evitar así por principio. Sin embargo, si somos cuidadosos y planeamos bien los procesos, es posible minimizar este reducir tipo de, claro. Oye, Virgilio, entonces la contaminación da inicio desde que se encuentra el hombre, el ser humano. Bueno, yo dije, bueno, hay que establecer una línea antes y después. Sí. A mí me parece que realmente la contaminación a la cual se le debe poner mucha atención surgió durante la Revolución Industrial, cuando ya la actividad económica dejó de ser el esclavismo por excelencia para convertirse en producción masiva debido a las máquinas de vapor. Sí. Y las máquinas de vapor, como dijo usted, maestra, hace un momento, fueron grandes consumidoras de combustibles fósiles, ¿no? Leña, sí. Carbón, etcétera. Y eso fue lo que empezó, desde mi punto de vista, a contribuir grandemente con la contaminación ambiental. O sea, la tecnología masiva, la tecnología, viene de la mano también con una mayor contaminación. Siempre y cuando la tecnología no sea bien planeada. Porque si se planea bien los procesos de producción, me parece a mí que se puede evitar grandemente los riesgos de contaminación. Ese es un enorme tema que tendremos que abordar más adelante, maestro Virgilio, ¿verdad? Así es. Sobre la tecnología y sus beneficios y también el impacto que tiene en nuestro planeta. Específicamente las causas de la contaminación de los suelos en particular. A ti te preocupa mucho la contaminación de los suelos. A otros les preocupa mucho la contaminación, el cambio climático, ¿verdad? Los gases, claro, que se emanan los automóviles, ¿verdad? Los volcanes a lo mejor. Pero tú dijiste, yo voy a estudiar la contaminación de los suelos, o sea, en donde estamos asentados las grandes comunidades, la gente, pues. Así es, básicamente Sonora es el estado que ocupa a nivel mundial el tercer lugar en producción de cobre. Sí. Entonces, El cobre se produce aquí en Sonora por dos vías, por lo que le llamamos utilizando soluciones acuosas, hidrometalurgia le llamamos, y también se produce por procesos pirometalúrgicos, utilizando fuego. Pero en los procesos hidrometalúrgicos cabe la posibilidad de que haya derrames de soluciones del cobre que se extrae de los minerales aquí en Sonora. Entonces, eso podría provocar una gran contaminación de suelos. Y es precisamente la inquietud de estudiar un proceso para limpiar esos derrames. ¿Y por qué limpiar los suelos? Digamos, pues los suelos podemos ir, están abajo de nosotros. Lo que sucede es de que cuando se sobrepasa la concentración, o sea, la cantidad de contaminantes en los suelos, esto puede alterar la salud humana, la flora, la fauna. Entonces, sí es importante considerar ese pequeño gran detalle. Los acuíferos. Incluso el cobre en exceso en los organismos provoca daños al hígado. Sí, sí. Se secan los árboles. Los polvos, ¿verdad? Y entonces ya no hay, se rompe la trama alimenticia, se puede decir, ¿no? La cadena ecológica. Sí, se interrumpe. Así es. Se interrumpe. A ver, Virgilio. Es contaminación, limpieza de suelos contaminados. Sabemos que ya por ley es obligatorio que cada empresa que tenga un sistema de producción debe de contar con una laguna de oxidación. Entonces, esto de alguna manera está relacionado, o sea, no pueden dejar, por ejemplo, que sus productos se vayan ya a las líneas si es que no pasaron un proceso antes de limpieza. Entonces, ¿eso implica que las lagunas no están funcionando como deberían o es aparte todavía eso? Sí, bueno, el caso de las lagunas de oxidación pues es un caso específico, dependiendo de cuál sea el proceso de producción. Las lagunas de oxidación básicamente se hacen para cuando hay desechos biológicos, ¿no? Aguas negras, etcétera, o algunos químicos que se pueden oxidar. Y que contaminan el suelo. Sin embargo, cuando hay derrames en suelos donde no están, suelos que no son para confinar desechos. Ah, muy bien. Entonces ahí es importante restaurar rápidamente esos suelos. Virgilio, nos está hablando sobre limpieza de suelos contaminados empleando corriente eléctrica. Virgilio, platícanos, ¿cómo lo haces? ¿Cuál es el método que estás Bueno, el proceso se llama proceso de eliminación electrocinética de cobre específicamente y de suelos contaminados, y consiste en humectar el suelo con agua para provocar que las especies químicas, en este caso los metales pesados, específicamente el cobre, se disuelvan en el agua. Posteriormente lo que se hace es insertar un par de electrodos, es decir, a lo que le llamamos nosotros un cátodo y un ánodo. Se aplica una diferencia de potencial eléctrico, voltaje, y lo que va a ocurrir es que las especies químicas disueltas en el agua se van a cargar eléctricamente. O sea, puedes meter unas varillas, por así decirlo, en el suelo, saturaste de agua el suelo y luego les pasas corriente eléctrica. Sí, y entonces lo que va a ocurrir ahí es de que el campo eléctrico, la corriente eléctrica, va a mover a las especies químicas dependiendo de la carga, que tengan. Se van a mover hacia el cátodo o hacia el ánodo, ¿no? Hacia los electrodos. Sí. Y ese es el principio fundamental del proceso, pero ocurren varios fenómenos ahí en ese proceso que los científicos de todo el mundo, específicamente, como dije al principio, los países desarrollados están tratando de entender. Esos fenómenos, pues, también nosotros queremos, mediante estudios de modelación matemática, estudios teóricos y técnicas experimentales, contribuir para entender qué es lo que pasa dentro del proceso, con el propósito de posteriormente poder manipular mejor el proceso, es decir, lo que le llamamos en ingeniería optimizar el proceso, pero ya en un campo real. Y por eso es importante hacer estudio teórico y estudio experimental. Y tú estás trabajando mucho en la modelación en computadora, ¿verdad? Sí, nosotros hacemos aquí en la Universidad de Sonora un lo que le llamamos visualización en dos dimensiones de un terreno virtual Para ver qué es lo que pasa cuando se utiliza este proceso. Sí. Y entonces ya en la computadora nosotros vemos cómo se van moviendo las especies químicas durante el proceso conforme transcurre el tiempo. Así uh-huh. como si fuera una tomografía de un cerebro. Sí. Que está en plena actividad. Nada más que tu paciente es nuestro suelo. Sí, suelo. Sí, ¿verdad? Claro. Estás remediando de alguna manera, esto va a remediar muchos suelos contaminados por muchos años. Sí, la idea es, bueno, de hecho ya se han hecho estudios en Holanda, es donde ya y el proceso se ha utilizado ya a nivel de campo. Sin embargo, ellos todo el análisis ha sido se puede decir con modelos que no son fundamentales, que no son balance de masa, y entonces hay muchas cosas que quedan oscuras, ¿no? Okay. Lo que le llamamos nosotros modelos de caja modelos negra. De caja negra. Sí. Entonces, primero la modelación matemática, luego ese trabajo experimental. Así es. Luego ya sería la optimización de esa tecnología y finalmente el estudio de costos, ver la viabilidad de eso. Eso ya le tocaría a los compañeros de economía. En Sonora, tu proyecto que estás estudiando el doctorado y va a ser este tu tema de tesis, ¿qué le pedirías o hacia dónde va este proyecto ya en su aplicación en Sonora? Bueno, a mí me parece que sí es importante que se tomen en cuenta estas investigaciones, ¿no? Porque sí. Nadie que esté en la producción de estos metales se escapa de tener accidentes, voy a redundar, fortuitos, ¿no? Fortuito. Sí, entonces por eso debe de existir una gran vinculación entre las instituciones de educación superior como la Universidad de Sonora y los empresarios, ¿no? Para poder corregir este tipo de problemas. Y el gobierno, ¿verdad? El gobierno. La normatividad y demás. Miren, la Universidad de Sonora, con las investigaciones que realizan nuestros académicos como el maestro Virgilio, pues tienen un impacto en el beneficio de nuestro medio ambiente, de nuestro desarrollo sustentable, ¿verdad, sí, Sandra? Sí, sí. Y por eso, pues nos da mucho gusto tener aquí, nos dio mucho gusto tener al maestro Virgilio. Virgilio. El Virgilio Rubio Nieblas, de Ingeniería Química y Metalurgia. Si alguien quiere mayor información, Virgilio, sobre este proyecto tan interesante, algún empresario, algún funcionario, Semarnat, etcétera, pues ¿dónde te pueden localizar? Bueno, primeramente mi correo electrónico es virgil@icu.uso.mx. Muy bien, pues muchas gracias, Virgilio. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Como siempre, estar aquí con ustedes, como siempre, gracias a Radio Universidad, la División de Ingeniería. Pues les agradecemos mucho su presencia. Nos vemos dentro de 8 días. Agradecemos, como siempre, a Noé Corrales, nuestro operador técnico. Sandra, nos vemos. Rafael. Adiós. Una semana. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Responsable, maestra María de los Ángeles Navarrete Hinojosa. Coordinador General, ingeniero Rafael Pacheco Rodríguez. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.